sonante, man from Alicante. Y cada palabra es un sonido desmoralizante. Que tú ahora rimas, pero yo puedo vaporizarte. La cagaste, te metiste con quien más reparte. Tu rap es repugnante, ¿qué culpa tendré yo? Si no puedo evitar hacerlo sentir inferior. Si abres la boca y huele como a cielo tu interior. Si yo cojo la pluma se me trata de señor. ¿Sabes, puta? Vuelve a los cuadernos, rubio, que esto es puta poesía. La más auténtica que ha salido de un suburbio. Lo tuyo turbio, bro, se cura leyendo libros. Yo escribo lo que siento, por eso vibro. Me permito repetir la rima, ya van tantos temas. Hablamos de contenido, chico, tienes problemas. No olvides de quién hablas, no vayas a hablar de más. Y eso es básico ante mí, un clásico, C++. Damas y caballeros, The Man from Alicante. Criminal Mind is a motherfucker. Me llevo a quien se ponga por delante. Dropping the beat without looking the back. Damas y caballeros, The Man from Alicante. Criminal Mind is a motherfucker. Lame mi miembro palpitante. This is my place and I don't give a fuck. My place is and don't